Villena. Primero de nada, disculpar a nuestra alcaldesa que, bueno, tiene una baja con maternidad y no va a asistir al pleno. Y en segundo lugar, también disculpar a nuestro compañero del equipo de gobierno, a Íñigo Bordes, porque ayer tuvo la suerte, la bendición de ser Aita por primera vez, porque no nos han estado unos días por ahí desaparecido. Entonces, vamos a dar comienzo entonces al pleno de hoy, con los puntos de orden del día que se reflejan en la correspondiente convocatoria, y procedo entonces a comenzar. En primer lugar, se trata de la aprobación de las actas de las sesiones celebradas con fecha del 11 de junio, la primera, o si hubiera alguna observación, alguna corrección que realizar. Pero también se habló de y parece ser, por lo que nos han trasladado, que la comisión más o menos está de acuerdo en retirar en lo que hace referencia a los derechos y obligaciones del contratista, el punto 20, donde dice algo así como que el concesionario debe explotar de manera personal la actividad a que se destina el kiosco. Entonces, pues parecía que esto no aportaba mucho y al contrario, parece que obliga a la persona que al final sea la adjudicataria a estar de grupo presente o poder, salvo una causa justificada de los delitos de mayor, pero bueno, o sea que es como una especie de obligación excesiva, ¿no? Entonces, si hubiera suprimido ese punto, pues como no se ha suprimido, nosotros lo vamos a hacer. Sí, bueno, en efecto hubo diferentes propuestas en diferente sentido por parte de cada uno de los diferentes grupos que conformamos la comisión y bueno, pues no vamos a destacar cuáles fueron de unos y cuáles fueron de otras y lo que consiguieron el respaldo por unanimidad a la propuesta. Efectivamente se debatió sobre la cuestión de esa cláusula y se comentaba el enfoque que tiene que es que se puede hacer una aplicación abierta y en todo caso lo que se pretendía es de alguna manera evitar el que algún inversor o algún grupo, algún empresario pudiera pensar en hacer un uso, digamos, indebido de lo que nosotros pretendemos, que es fomentar el autoempleo y una gestión, digamos, familiar de pioso. Y si no hay ninguna intervención más, procedemos a la votación. Creemos que hay unos gastos que no son necesarios en el momento en que estamos, que no debemos recortar sus gastos y no agravar más a las economías familiares, con lo cual nuestro voto va a ser en contra. Nosotros, con respecto a la modificación del, que hace referencia a la retirada de la bonificación del 50% a los vehículos menores de 25 años, como ya comentamos en su día, y siguiendo el hilo de lo que comentaba José, estamos de acuerdo en parte no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en la parte que obligará a los propietarios de esos vehículos. Siendo un poco coherentes con lo que defendemos en cuanto a políticas medioambientales, a la renovación de los vehículos que por su antigüedad puedan ser naturalmente contaminantes, etc., a que se retire esa bonificación. Se comentó en la comisión y propusimos que los que tengan estos vehículos de más de 25 años y que históricamente se les ha bonificado, se les avise de la posibilidad de dar de baja temporalmente y que solo dar de alta en el momento que lo vayan a sacar, porque muchos de estos lo hacen pues, como hobby, con capricho, y solo lo sacan pues, cuando tienen que pasar la ITV o cuando van a algún tipo de acto de exposición, etc., ¿no? Y estamos en contra porque también entendemos que hay otros que si no cambian de vehículo es porque la situación económica no se lo permite y bastante otros hacen en mantener a sus vehículos en las condiciones de uso, pasando con los años la ITV como tiene que pasar. Entonces, en este sentido, en lo que esta se refiere, lo vamos a hacer. Y en el aumento del IBI, en el porcentaje en torno al IPC, que es el cual que al final viene a ser eso, ¿no? En cuanto a que la subida se plantea del 2% de la revisión catastral, de valor catastral más el 0,8, ¿no? Que es lo que se plantea ahora de subida. Se hablaba de que supone unos ingresos para el ayuntamiento de en torno a unos 50-60 mil euros al año, y que, porque es interesante que se sepa, ¿no? Cómo en ese capítulo de ingresos, pues, aprobando esta modificación, se consigue que las arcas municipales pues tengan una mejora de sus obras, 70.000 euros al año, y el otro dato importante a conocer es que esto pues para una vivienda tipo media del pueblo lo que va a suponer un aumento al año pues en torno, según las que hemos los ejemplos que hemos podido observar, pues en torno a 10-15 euros al contribuyente, ¿no? Entonces no es una carga excesiva lo que la subida esta plantea. Nosotros estamos de acuerdo en parte, pero por otro lado también queremos que esto vaya unido a una serie de bonificaciones en función de la situación de cada contribuyente, ¿no? Y hasta la fecha existía y existen esas bonificaciones, porque hace referencia al número de hijos, los ingresos, etc. Y como se comentó, que se va a plantear la posibilidad para aplicarlo en estos casos y en el resto de los tributos que tengan que aplicarse, plantear una ficha fiscal, pues, como margen de confianza, nos vamos a abstener en esta cuestión, a ver si por eso nos parece la fórmula más justa de aplicar esa modificación, ¿no? En función de los ingresos correctos de renta que tenga cada contribuyente. Muy bien, bueno, vamos a hacer la excepción porque hoy solo hemos funcionado en los micrófonos, pero vamos a tratar de ser ordenados de otra manera y cuando tratemos un punto vamos a argumentar un punto, procedemos a su votación y a continuación continuamos con el siguiente, para que no estemos aquí delante, para atrás, atrás, para adelante y bueno, en fin. Vamos a ir con el punto número 6, que trataba de impuestos sobre los vehículos de tracción unitaria. Bueno, pues en la comisión hubo diferentes posturas y diferentes argumentos que no procede ahora a volver a repetir aquí. Bueno, en su momento a los medios ya se transmitirán las conclusiones que cada grupo considere, pero bueno, pues al final se trata de cada grupo que tiene unas posturas, al final la de unos es una, la de otros es otra y la propuesta que está aquí con el gobierno es la que hay que votar. Por tanto, en las intervenciones procedemos a la votación. de todo el mundo. Que habrá que hacer porque efectivamente las circunstancias económicas no son las que nos gustaría. Y efectivamente también conocéis, conocemos, y todo el mundo lo oye y lo conoce, porque nadie es ajeno a las noticias que corren por nuestros días, pues que las poblaciones están reduciendo en todos los lados. El capítulo de ingresos corrientes en este municipio, pues ya nos quitamos que van a verse mejorados, y van a ser necesarias las tres cuestiones. Por un lado, va a haber que intentar mantener o minorar el mínimo posible la recaudación. Por otro lado, va a haber que reducir el gasto, y por otro lado, va a haber que reducir un gasto con sensatez, no a cualquier precio. Y por otro lado, tengo que destacar que no todos los sueldos están bajando, algunos sueldos están bajando y otros sueldos están subiendo. Y hay sueldos de rentas bajas y hay sueldos que son razonablemente buenos. En esta ordenanza que se propone, se ha retocado también el capítulo de bonificaciones, y de alguna manera también se suben las bonificaciones de tipo de 18.000 euros a 20.000 euros. Y bueno, lo que se trata es de optimizar la aplicación de esas bonificaciones. Y bueno, pues efectivamente a nosotros sería, a los demás nos encantaría bajar los impuestos, pero les debo decirlo, pues es necesario. Si nadie desea hacer ninguna intervención más, no, procedemos a la votación. Claro. Entiendo que el ayuntamiento es responsable, o debería ser, porque tenemos las quejas de los vecinos y sabemos que en esas rojas no se están cuidando las medidas de higiene y seguridad, con el consiguiente riesgo para los vecinos que están encima, ¿no? Y mole el riesgo si no es. Yo creo que el ayuntamiento debe hacer algo, y si no, pues a veces, si no, podremos ser responsables de lo que ocurra en estos locales y las consecuencias que puede tener para no. Nosotros no vamos a apoyar esta moción, vamos a votar en contra, porque si bien, como ha dicho Monse, existe una guía de utilización de estos espacios y no se cumple, no quiere decir porque esa guía sea mala, porque lo único que vamos a hacer es tener una ordenanza, ya teníamos la guía, una ordenanza que tampoco se tiene por qué cumplir. O sea, la cuestión es hacer cumplir esa guía que tenemos, que es bastante menos restrictiva que lo que puede ser la ordenanza que se plantea, que seguramente tendría unas consecuencias sucesivas en cuanto a las rocas que ocupan los jóvenes entre legislación una ordenanza, traería solamente como consecuencia que luego se hacen extensivas esas ordenanzas a otros establecimientos, etc. O sea que no queremos. Nosotros por lo menos entendemos que con la guía de la recomendación de uso, si somos capaces de ponerla en práctica de manera paulatina y siendo flexibles, vamos a conseguir bastante más que no abundando en legislaciones, leyes que luego tampoco vamos a ser capaces de hacerlas cumplir. Entonces, animar a eso, a ese esfuerzo que se hizo, ese trabajo que se hizo últimos 4 años que concluyó con esa guía de recomendaciones, pues ir intentando aplicarlas poco a poco, porque si no, la mayoría de las rojas que ahora mismo existen se cerraría al minuto siguiente de aprobar esa rojas, que somos restrictivos en las casas extremas, ¿no? Y mientras no haya una alternativa, tampoco creemos que haya que abordar ese asunto de una manera tan drástica. Bueno, en este punto voy para comentar nuestra postura de que como ven va a pasar la palabra a nuestro compañero Eder Sánchez, que está trabajando en el asunto y que puede hacer una conversación al respecto. Bueno, ha pasado una ley. Siendo sabedores de la situación, que existe en algunas lojas culturales, no es el argumento suficiente y comparto en un sentido la en que tal vez una ordenanza sea demasiado restrictiva. Sí es cierto que no se ha aplicado nada, absolutamente nada, lo que viene establecido en la guía. Y sí que sería de recibo empezar primero a revisarla en comisión, o sea que se pueda mejorar algo y empezar a aplicarla, realizamos un chico más. Es cierto también que el técnico responsable que se hacía cargo de este proyecto, pues dejó de su actividad justo antes también de elecciones. Por lo tanto, ha quedado también como huérfano de responsable. Pero nosotros tenemos el compromiso firme de darle salida a este tema, principalmente por esos hechos puntuales que son conflictivos, tanto para los mismos jóvenes como para las comunidades. Así que nosotros, compartiendo el sentido mismo que el grupo, votamos en contra de una ordenanza y sí aplicar la aplicación a la normativa, en este caso a la guía. Me sorprende de la forma de pensar que tiene la ordenanza manifestada a los bancos de Vigo. No hemos cumplido lo que hemos aprobado, que tampoco vamos a cumplir la ordenanza. Transmitir esa idea a la ciudadanía de Amurrio me parece muy peligrosa, porque yo he insistido aquí que tenemos algo que no hemos cumplido y nuestra voluntad es hacer cumplir. Y creemos que es más fácil hacer cumplir con una ordenanza que con una guía. Eso en primer lugar. Yo creo que transmitir eso puede ser muy peligroso. En segundo lugar, tengo aquí, estáis hablando de los dos grupos de la ordenanza es demasiado restrictiva. La ordenanza es lo restrictiva que nos quedamos. Yo aquí, por ejemplo, la ordenanza del Ayuntamiento de Ermua, hay otra ordenanza de Portugalete, otra ordenanza de Guernica, y contestando con lo que tenemos en de lo que hemos aprobado nosotros, que es la guía, pues es bastante más restrictiva la guía que alguna ordenanza. Y luego, además, si metemos internet y miramos qué ha pasado en los ayuntamientos que se han aprobado las ordenanzas, pues están todos, en general, mucho más contentos en los ayuntamientos que se han aprobado la ordenanza. Hay muchos menos problemas con las hojas, los ayuntamientos están más tranquilos, todo el mundo cumple los requisitos. Entonces, no sé, eso de que va a ser más restrictiva, yo creo que en ningún momento he puesto que sea más restrictiva que lo que habíamos hecho aquí. Y además, si contestáis los dos, nos daremos cuenta de que no es así. Y aparte, yo creo que la experiencia de los ayuntamientos nos dice que no como más todas las tres partes, ¿no? Los dueños de las lonjas, los que lo han, los jóvenes que las alquilan y la iglesia. Por lo cual, si damos los pagos que son los otros ayuntamientos, pues estamos hablando. Bueno, previa a votación, me gustaría decir como portavoz del grupo que, en principio, nosotros, como lo hemos mostrado en las conversaciones que hemos mantenido con el Partido Popular, con los representantes del Partido Popular y la propia comisión, estamos de acuerdo en que tenemos que poner un poquito de orden o de procedimiento en el funcionamiento de las monjas. Hoy por hoy entendemos que una ordenanza son palabras mayores y creemos que tienen un encaje complicado en la aplicación dentro de nuestro municipio y abogamos por la puesta en marcha de esta guía que fue aprobada además por la corporación anterior y que a la cual llevamos trabajando ya un mes y pico, en la cual pretendemos implementar algunas cuestiones que son de nuestra aportación, que consideramos válidas y vamos a trabajar en la implementación de esta guía. Si transcurrido un tiempo vemos que la guía no es una herramienta suficiente para organizarlo de la mejor forma posible y entendemos que una vez desarrollar una ordenanza al uso pues fuera una mejor solución, no descartamos pues volver a ponerla o volver a promoverla o buscar otra forma. Hoy por hoy, como hablar de la ordenanza, sin ni siquiera haber ensayado una guía que está aprobada hace escaso año y medio por esta población, no me parece que son palabras mayores y que, bueno, si para un viaje tan pequeño, igual no hace falta tantas afirmaciones. Sin más intervención, vamos a proceder a una votación. Sí. No, una aclaración, igual es que me he explicado mal. Lo único que quería decir, nunca animar a nadie a que no cumpla con las ordenanzas vigentes, mucho menos simplemente quería decir que estamos dotados de una herramienta lo suficientemente válida para regular el uso de las lonjas, que es esa guía que ha costado un esfuerzo de mucho tiempo y dinero al ayuntamiento y como acaba de comentar, se aprobó también en este pleno y no entendemos la necesidad de tener que aparcar esa, si igual abordar de nuevo por así mejorar la medida que se pueda, pero en dotarnos de otra herramienta que sería una ordenanza y una entidad superior, que la aplicación luego sería por otros cauces, etc. O sea, si con la guía vale, con la guía vale, no quiere decir que no hay que cumplir lo que dice la guía. Bien, bueno, pues entonces, como anteriormente le había tocado la capacidad de decir si se votaba o no votaba, pues vamos a proceder a la votación en su caso. Abstención. Si no hay ninguna enmienda propuesta por otro grupo, le pasaríamos la palabra a la portavoz del Partido Popular para que argumente su moción. Entiendo que en este caso, preparo de agarrar solo un partido. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Del uso de todas debates que dejar a todos los que están. Y por eso nos vamos a votar. Por eso. Bueno, desde el grupo, desde el equipo de gobierno, bueno, nosotros en su momento ya, un par de meses, ya expresamos la voluntad de regular una cuestión que sí se está convirtiendo en un pequeño problema para el normal discurrir de la vida social dentro del ámbito urbano. Y la policía municipal está teniendo quejas por parte de diferentes ciudadanos y ciudadanas. Existen quejas por parte de diferentes comunidades y estamos teniendo incluso algún problema de autoridad con la viabilidad propiamente dicha, ¿no? Porque las terrazas se están proliferando, están muy grandes, incluso por parte de los propios hosteleros se está demandando la instalación de una ordenanza que les dé pautas a seguir a la hora de montar veladores, también como consecuencia un poco de la entrada de vigor de la vía antitabaco. Entonces, bueno, ya hace un par de meses dijimos que nos pusimos a trabajar en ello, hemos mantenido algunas reuniones, incluso con los hosteleros, con algunos hosteleros ya, y nos proponemos en un periodo razonablemente breve, presentar en la comisión correspondiente un borrador de ordenanza aplicada a los veladores de las terrazas. Y también, bueno, eso también lo hemos expresado en alguna comisión o en alguna reunión, que sí es cierto que tenemos que hacer una reflexión respecto a todas las ordenanzas que tenemos por ahí dispersas y tenemos que trabajar quizás para refundirlas en una única y, bueno, pues algunas que tenemos que puntualizar, otras que habrá que relanzar, igual habrá alguna que pensar. No es exactamente con este título que presenta la moción, pero bueno, nosotros en principio en el fondo entendemos que sí que hay que ordenar algunas cuestiones, quizás no todas, pero bueno, en este caso sí apoyaremos la moción, pero bueno, dando por hecho que esta moción es un objetivo a largo plazo, que no se trata de cumplimentarla en un porcentaje elevado de ella, pero sí que hay algunas cosas que tratamos de ordenar y sobre todo que cuando presentemos la ordenanza de valores y terrazas, que sea solo una pequeña parte de esta moción, lo que toca en esta moción, bueno, pues que no se nos reproche que alguien ha aprobado una cosa o estamos haciendo la otra. Lo haremos, pero la línea de trabajo va a ser otra, como así, además, si lo expresamos en su momento a la portavoz del Partido Popular. Si no hay ninguna intervención, procedemos a la votación. A favor. A favor. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Ale. Ale. Ale. A favor. Bueno, pues queda aprobada la moción por 8 votos favorables y 7 votos. Y así pasamos al punto número 10 del orden del día. Se trata de una moción presentada por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Esquerra, en la que insta a la Diputación Foral de Álava a publicar una convocatoria para la selección de libros de texto. En el transcurso de los días desde que se pasó por comisión, el grupo municipal de la JPNV presentó una enmienda de transacción con el Partido Socialista, a la cual han llegado a un acuerdo, y la ha presentado al resto de los grupos políticos por si fuera de su interés escribirse a ella. No sé si lo habéis considerado, si queréis hacer una intervención. Doy el paso a los portavoces. Esta moción, que como bien dice la señora Cani Funciones, hemos negociado entre los dos partidos, pues al final es sobre todo en estos tiempos de crisis en los que hay que hacer recortes porque las instituciones no tienen dinero, no pueden recortar porque ha bajado los niveles de financiación de todas las instituciones, pues ahora de hacer recortes, no se hagan recortes sobre directamente la cartera de las familias. Y más aún las familias con las economías más cortadas, como puede ser el caso de esta ayuda, que es la que va a quedar enfocada esta ayuda. Esta ayuda venía hecha a medio entre la temporal y el talento editorial, porque se entendía que el volumen de la ayuda se escribía a un grupo de población, uno era de la población de Victoria y el otro el del resto de la ciudad. Y el acervo, sobre todo, teniendo en cuenta el IRPF, el IRPF, cumplió la 35.000 euros, creo que era una base aún más social. Es por esto que queremos que esto siga así y se siga ayudando a las familias a juntar en la compra de todo el mundo, porque es un derecho fundamental de nuestra institución, que es la educación, y entendemos que todos tienen derecho a las mismas condiciones y el Estado, en este caso, desde la figura del Estado Foral, que es el representante, debe ser garante de esos derechos. En este punto me ha intervenido el compañero del Partido Social Vasco, que es por la de Junteros, que tiene más datos que yo, es más que de la ley. Gracias. Vamos a votar en contra de la moción, por lo menos del primer punto. Del segundo punto, lo podemos votar en contra, porque es lo mismo que necesitamos nosotros en una enmienda para el próximo pleno de jueves en las cifras. Vamos a explicar por qué vamos a votar en contra de esta moción. Total, sobre todo del Partido Socialista. Ayer nos llegó una noticia que las duplicidades en la administración de las competencias son 403 millones de euros. Si queremos evitar esto, pues esto será una de las cosas que hay que suprimir. No es suprimirla, sino pasarlo a donde verdaderamente corresponde, porque es una competencia exclusiva del gobierno abajo. Algo que se intentó en la Diputación en su momento con una enmienda de presupuesto del Partido Socialista que contra un más remedio que aceptar y que luego ahora se va manteniendo en la siguiente legislatura el Partido Nacionalista Vasco. ¿No? Es una injerencia por parte de las Diputaciones en una competencia exclusiva del gobierno vasco. Entonces, esto es algo que va a seguir haciendo en el futuro. Las administraciones no pueden seguir teniendo más de una administración una misma competencia, gastando dinero de la forma que se está haciendo. Eso tendrá que llegar un momento de lógica y yo creo que podemos estar ya en el buen camino. Además, el propio gobierno vasco esta semana ya ha hecho esa misma propuesta. Segundo, educación, que ha implantado la gratuidad a través del programa Libro Solidario, porque los alumnos usan el concepto de estos dos libros y materia curricular. En este momento ya se aplica a toda la primaria el ciclo de la ESO, y con el ciclo de la ESO, eran sino 3.000 y 4.000 para que existan las amortizaciones rectas de todas las familias que tienen la ESO. Por tanto, la gratuidad y las ayudas de educación obligatoria se han garantizado por el instituto responsable de la educación, que es el departamento. Y yo vuelvo a decir, si resulta que hay competencias duplicadas y supone 4.3 millones de gastos innecesarios, habrá bastante. No que no se pague todo el proyecto de esto, sino que pase la competencia, se gasta dinero y se va a no la duplicación. Y esto además sirve incluso para algunas cosas, pues, bueno, mientras debaten y se aclaran entre las otras instituciones de quién son las competencias y de Diputación Gobierno Vasco diversa, nosotros estamos de acuerdo en que en estos términos se pueda seguir echando una mano a las economías menos favorecidas y vamos a votar a favor. No quiere decir con esto que no estemos de acuerdo en que existan esa duplicidad de gastos y que hay injerencias competenciales entre unos y otros, pero bueno, de momento lo mandamos a donde lo mandamos y luego de ahí para adelante que debatan a los que correspondan si tiene que ser diputación o tiene que ser el gobierno. Tampoco es fácil que paguen los dos, porque pague uno de los dos, vale. ¿Alguna intervención más? Sí. clara, creo que no Bueno, conocidas las posturas de todas las partes, en este punto vamos a proceder a la votación. A favor. Nosotros nos sumamos a la